y de lo que nos toca vivir en este momento histórico. Estamos con Jonathan Moyano, que es un activista y colabora con la ONG AHF Argentina. Buenas tardes, Jonathan. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Jonathan. Estamos. Qué buena presentación. Bueno, bueno. Viciás, acomodaste algo que tenés que acomodar en el escritorio y vas haciendo la presentación. Intentalo, vas a ver que salen buenas presentaciones. Hermosa presentación. Bueno, gracias. Gracias también por este rato, Jonathan, y por permitirnos interrumpirte. No sé si estás en el medio de algo. Por favor. O si dormís la siesta, ¿no? No tengo tiempo. Estoy aislado, pero viste que esto del aislamiento ahora te hace trabajar más. O por lo menos a mí. Muy bien, bueno, manteniendo arriba la concentración y el ánimo, entonces te encontramos, Johnny, para hablar de esto que se va a estar realizando el viernes, que es como una especie de maratón de test de HIV, ¿entendí bien? Sí, o sea, junto con Nosotres, que también es una asociación de acá. Ah, Nosotres LP. Nosotres LP. Muy bien. Junto con Nosotres LP y AHF Argentina, que bueno, como bien dijiste, es una ONG, es una asociación internacional por la lucha contra el VIH y SIDA. Muy bien. Vamos a estar haciendo mañana, el viernes 23, ¿no? Sí, podría llegarse a ser como una maratón de testeo, está bien que así se tome, ¿no? Así por ahí llega más gente. Vamos a estar haciendo testeos rápidos de VIH. O sea, en 15 minutos van a tener un resultado. Ah, ¿en 15 minutos? Sí, es rápido. Test de VIH en 15 minutos. ¿Y cómo hacemos, Jonathan, para podernos hacer uno de estos análisis rápidos? Mira, se puede acceder a través de mandando un mensaje tanto a AHF Argentina, porque AHF es una asociación internacional que nosotros la bajamos acá a La Pampa. Tiene su sede en Buenos Aires. A AHF Argentina se puede acceder diciendo que son de La Pampa, y si no, directamente a Nosotres LP o por el número de teléfono, que es 2954, lo voy a decir despacito así por ahí llegan a notar, sí. 2954-624067, que también está subido a la página, al perfil de Nosotros. Si querés te cuento un poquitito esto, cómo es el test, porque viste que llama un poco la atención que sea en 15 minutos. Dale, sí, y también tenemos que hablar, Jonathan, de la importancia de realizar estos estudios. Por ahí, justamente en esta época, el VIH ha salido por ahí del foco, pero sigue habiendo un montón de personas que lo padecen y es importante que haya un seguimiento. Así que contanos por donde te guste arrancar, Jonathan. Bueno, igual, principalmente por eso, o sea, primero que todo tener en cuenta esto que vos estás diciendo, que el VIH y el SIDA es una pandemia actualmente y hace un tiempo, y que es necesario entre todos poner de nuestra predisposición para combatir a la pandemia. Por otro lado, también es una enfermedad, ¿no? Es un virus que está muy estigmatizado, ¿no? Históricamente también se le asignó al colectivo LGBT como la peste rosa, no hace mucho históricamente, por lo tanto todavía sigue habiendo gente que considera que es propio de las personas homosexuales, lo cual hay que desestigmatizar la enfermedad. Y otra cosa es también que está estigmatizada en cuanto a la mortalidad que tiene el VIH, o sea, también muchas personas creen que porque tenés VIH ya directamente es lo mismo que el SIDA, o que vas directamente a la muerte. Por eso es importante este tipo de campañas y este tipo de realización de eventos, de la desestigmatización de la enfermedad, ¿no? Y bueno, más que nada hoy en día con esta situación de pandemia, como vos decías, la unión de voluntades, puesto que el Ministerio de Salud está hoy en La Pampa y en toda Argentina y en todo el mundo colapsado. Entonces por ahí el papel que cobran hoy en día las asociaciones es importante más allá, digamos, del feeling que se tenga con respecto a la asociación en sí, sino que lo importante es acceder, por lo menos por una cuestión de salud, al análisis de VIH. El análisis en sí no es un diagnóstico. Lo que se te hace es, por una tirada reactiva, ver si una persona tiene anticuerpos de VIH o no. Si presenta anticuerpos de VIH es porque es portador del virus. Perfecto. O sea, entonces, a través de una muestra de sangre, que es una gotita nomás, se pone el reactivo en una tirita y en 15 minutos tenés el resultado de si sos reactivo o no reactivo. El caso de ser reactivo, lo que se hace, nosotros tenemos contacto con el Ministerio de Salud para, o sea, es una forma también de no sobrecargar el sistema, para que acceder a un turno y con la posibilidad también de que que haya un acompañamiento en el sentido de que no estás sole, o sea, no vas a transitar el proceso en soledad, sino que hay una asociación y además se cuenta con capacitación para llevar a cabo y acompañar en este proceso, que obviamente no deja de ser una enfermedad, ¿no? O sea, por lo tanto, y en consideración de que la persona que está en esa condición está en situación vulnerable, se lo acompaña, se tiene, digamos, si es, si la persona quiere, obvio, ¿no? Tal cual. Pero digamos que sí se cuenta ya con todo un esqueleto armado para que la persona pueda acceder enseguida a un diagnóstico que confirmatorio y después al tratamiento que le corresponda. Muy bien, esto la verdad es que es, si se quiere, y comparándolo con otros momentos de nuestra historia, revolucionario, podríamos decir. Pero como lo mencionaste, muchas personas en nuestra sociedad, Jonathan, se quedaron con información o con supuesta información del siglo pasado. Esto viene a ser un laburo en el que hay involucradas cuántas personas, Jonathan, en Santa Rosa o en La Pampa, ¿dónde, hasta dónde llega? Mira, nosotros empezamos con esto el año pasado, en el segundo semestre del año pasado. Primero consistieron en capacitaciones a los miembros de nosotros y a personas de, digamos, fuera de nosotros, porque la, digamos que la movida sería que participe la sociedad en sí. AHF y el programa en el cual nosotros bajamos forma parte del programa de Naciones Unidas contra el VIH y el SIDA. Entre, por ese programa además se bajan los testeos y los preservativos, nosotros también repartimos preservativos. Entonces es importante generar una red de personas que estén incluso fuera de la asociación, pero que sean activistas o que por lo menos les interese el tema, para que cualquier persona de la sociedad civil se capacite y pueda llegar a hacerle el test. ¿Qué pasa? Por todo esto que vos decís, quizá algún vecino o vecina no quiere concurrir porque tiene miedo por todo esto que venimos hablando, pero sabe que vos lo haces. Entonces, por lo menos desde nosotros, la idea es que si saben que vos lo haces, decir, bueno, mira, nosotros te damos los reactivos todo y vos se lo haces a la persona. Digamos, una cuestión mucho más flexible y no burocrática respecto a esto. Entonces empezamos con capacitaciones y sensibilización sobre todas estas cosas, porque para llegar, digamos, a tomar estas medidas, también se necesita un poco de perspectiva sobre lo que está pasando. Entonces nos capacitamos y a partir de ahí, bueno, fuimos generando así lugares de testeos, como para ir viendo cómo íbamos funcionando. Y este año, bueno, ya se armó directamente una comisión encargada de los testeos y se capacitó también a gente de General Pico, que la idea es poder llevar estos testeos a otros lugares dentro de La Pampa para poder, bueno, acceder a la mayor cantidad de población posible, cumplir con el programa de Naciones Unidas por el VIH y el SIDA. Y bueno, y ya que La Pampa por lo menos quede consolidada, desestigmatice lo que es el virus y que sea algo común, donde por lo menos en el día del en el día de la lucha contra el VIH puedan acceder a, y cuando quieran, porque a través de la página de nosotros hacemos los test, puedan acceder. Pero bueno, hoy en día estamos creciendo de a poco, por lo menos en esto, y sí, Santa Rosa y General Pico ya están, por lo menos tienen personal capacitado para realizar los test. Excelente, excelente. Bueno, ojalá que se le haga un poquito más costumbre a la sociedad tener esto en las conversaciones y entenderlo como una posibilidad para seguir combatiendo contra la enfermedad y contra los daños que produce la pérdida de calidad de vida en tantas personas. Jonathan, es muy interesante, aunque no sé si me dijiste, si hablaste de una cantidad de personas que se arremangan para llevarlo adelante. Vemos que hay que pedir turnos, por ejemplo. Y mira, mientras conversamos, yo ya compartí la página de AHF, también tomamos el número de teléfono con el que nos podemos comunicar para saber cómo realizarnos este test de VIH, que tiene resultados en 15 minutos nada más. Pero ¿cuántas compañeras y compañeros tenés en La Pampa, Jonathan? ¿Nos contás? ¿De nosotros? Un número, no, fuera de nosotros también. Nosotros somos muy chiquititos, pero ponele que hoy en día seremos entre 15 y 30. Sí, es una cantidad de personas que voluntariamente entonces le entregan a la sociedad herramientas para cuidar la salud de todos. Jonathan, exactamente. La verdad es que es muy, muy interesante y aplaudible lo que están haciendo. No sé si nos queda algo interesante, algo duro, data que quieras agregar. Yo creo que, bueno, una data con respecto a esto es que por ahí, desde nosotros también, dentro de la planilla también que firmamos con AHF, le damos la posibilidad a la persona, en el caso que sea reactivo, de que, porque ¿cuál es la realidad? Te da positivo y decís, bueno, yo estuve cuidando, no me estuve cuidando con determinadas personas, entonces por ahí me da vergüenza decirle. Si nos dejan el contacto, nosotros directamente decimos, che, bueno, mirá, hay una persona con la cual estuviste que puede ser tuviste una relación sexual riesgosa, ¿no? Entonces, directamente, por lo menos se intermedializa eso que puede ser bastante estigmatizante para la persona que ahora está en otro punto, ¿no? Donde ya le dio positivo y tiene que iniciar su tratamiento. Entonces, directamente nosotros nos ponemos en contacto como para ver si quieren acceder, si no quieren acceder. Y también tener en cuenta que, bueno, detrás de todo esto y lo duro de todo esto implica una educación sexual que merece la Argentina, en donde la pandemia, como bien dijimos, no solamente afecta a la generación vieja, sino que si no hay una buena educación sexual, las infancias, las adolescencias se ven comprometidas por problemas de que fueron pasados ya. Entonces, que es importante desestigmatizar y cumplir con estas cosas, o por lo menos en el diálogo, y desestigmatizar para que y educar con educación sexual verdadera y de cuidado, y no binaria también, o sea, también hacia las mujeres. Hoy también existe discriminación porque no se dan ni campo de látex ni preservativos para mujeres. Una verdadera educación sexual para que dejen de existir las enfermedades de transmisión sexual o que sean tratables, y poder disfrutar de nuestro propio cuerpo con plena disposición de nuestro propio cuerpo y plena conciencia de lo que estamos haciendo, y no comprometer a la otra edad. Muy bien, muy bien. Es completito lo de Jonathan Moyano, que esta tarde decidió gastarse unos minutos en la siesta que nos fue. Muchísimas gracias, Jonathan. No, por favor, un gusto. Bueno, un gusto para nosotros tenerte aquí, y nada, si querés todavía te queda tiempo disponible para hacer uso de la forma que quieras de este micrófono que está a tu disposición, pero ya ahora te aviso, antes de que te vayas por la línea telefónica, que quedaste atrapado en nuestra agenda, Jonathan. Por favor, siempre es un gusto hablar con Radio Kermés. Bueno, buenísimo, buenísimo. Gracias entonces de nuevo, insisto con esto, gracias. Y que tengas buena tarde, Jonathan. Les mando un abrazo gigante a todos y a la audiencia. Así sea, abrazo para el otro lado.